que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix prepara series sobre casas embrujadas. La plataforma está lista para adentrarse en el mundo paranormal de la vida real con un nuevo documental episódico que visitará los sitios más embrujados en Estados Unidos. Bajo la dirección de Joe Berlinger, la producción fue adquirida por Imagine Entertainment y actualmente no cuenta con un título oficial. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.